Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Amigos del Punto Crítico a través de Radio Fórmula, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo. Pues tenemos grandes noticias para ustedes en estos días lluviosos, por cierto. Pero no se saquen de onda. Lo importante es disfrutar de un rato ameno, agradable, disfrutar del buen golf. Y en este caso, bueno, pues vamos a contactar, o ya tenemos vía telefónica, a Sergio Magaña, presidente de Zona Golf, a quien le mandamos un saludo muy especial. Sergio, ¿cómo te encuentras? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Radio Escuchas, muy buenas noches para todos. Aquí cansados, pero con una jornada hermosa de golf, totalmente diferente a lo esperado, pero así es el golf, es una cosa inesperada, pero bellísima. Oye, platícanos de qué trata el torneo, en dónde se está llevando a cabo, las personas interesadas, ¿qué tienen que hacer inmediatamente? Fíjate, claro que sí, mira, el día de hoy arrancamos con dos de las categorías, la categoría de damas y la categoría de seniors. En la categoría de damas tenemos tres subcategorías y en la categoría de seniors con dos categorías. Esta primera etapa de clasificación va a constar de dos rondas de 36 hoyos, en las cuales después de esto hacemos un corte y pasan a la final el domingo los 8 mejores jugadores de las 12 categorías. El día de mañana arrancamos con la segunda ronda de las categorías de la campeonato hasta la E, y va a estar muy, muy, muy padre, ¿no? Entonces ya hoy jugaron más de 90 jugadores y mañana esperamos por lo menos 140 jugadores en el campo, en el club de Huelchi Luca, aquí en Atizapán, estado de Zaragoza, de México. Muy, muy padre, ¿eh? Allá en Atizapán de Zaragoza, entonces en el Estado de México, obviamente. Oye, mi estimado Sergio Magaña, entonces obviamente nuestros amigos radioescuchas lo que pueden hacer, ya lo estamos difundiendo, obviamente, pues es irse a divertir un ratito, ¿no? Fíjate que sí, ahorita tenemos todavía espacio en las categorías, en la C, en la categoría D, tenemos espacio en la categoría B y en la categoría AA. En esas tenemos espacio, pero también aquellos que quieren interesar, que quieren participar en eso del golf, los invitamos a que conozcan el campo, a que lo vean, a que se acerquen un poco a nosotros, que se quiten esa idea de que el golf es inalcanzable para mucha gente. Hay muchos lugares en donde se puede practicar, y ahí les vamos a dar la información. Nosotros, hoy es la primera etapa, vamos a hacer una gira entre este año y el próximo, de 8 torneos en totales. Este es el primero, arrancamos con 5 días, y en algunos campos será de menos días, dependiendo de la disponibilidad, pero la parte importante es esa, ¿no? Tenemos ahorita, rompimos récord en cuanto a patrocinios de marcas de carros, rompimos récord en jugadores. Hoy nuestra jugadora estelar, que es Vania Simón, tiró 7-6, va en primer lugar en su categoría, pero lo importante es que ella está jugando contra todas las categorías de damas, y ella de 13 años es nuestra campeona representante, campeona mundial y campeona europea, y estamos muy contentos, ¿eh? Pues mándale un abrazo a Quebrantahuesos, un abrazo bien fuerte por parte de todos, porque realmente la felicitamos. Y como yo lo estaba comentando al inicio de esta entrevista, mi estimado Sergio Magaña, presidente de Zona Golf, lo más importante es ir a conocer este extraordinario deporte, acercarse, pasar un rato ameno, agradable. La gente que, por ejemplo, no sé, quiere echarse un refresquito, ¿qué atracciones tenemos por allá, mi estimadísimo Sergio? Mira, tenemos la comida y la bebida incluida en el campo de golf. Perfecto. Es bueno que se acerquen. Ahí en la página web, te voy a repetir la página, es www.zonagolf.mx. Ahí ahí nos manifiestan, tanto en las redes sociales de Facebook y Twitter. Oye, yo quiero conocer, quiero acercarme con ustedes, que nos manden su nombre, nosotros les hacemos un preregistro, y a partir de las 6 de la mañana vamos a estar ahí en recepción. Yo personalmente me ofrezco a hacerles un tour, a hacerles una invitación, les invito un refresquito, una cervecita, y que conozcan esto del gol. Créeme, esto es una cosa apasionante. Ahorita tenemos muy buenos resultados mucha gente está pensando que estamos mal, con malos resultados. Acabamos de ganar medalla de oro en universidades. Está Tania Simón, el primer lugar mundial, categoría 13 años. Entonces, lo que estamos haciendo con este torneo y con muchos torneos que está organizando la Federación Mexicana de Golf es apoyar a toda la juventud y a nuestros niños, ¿no? Entonces, ahorita estamos haciendo torneos de alta competitividad para ellos y que se diviertan. Y hoy jugamos hoy. Todo el mundo pensó que le íbamos a jugar porque nos llovió y todos jugaron excelente. Hubo muy buenos scores y estuvo padrísimo el campo. Oye, pues muchas felicidades, de verdad, muchas, muchas felicidades. Desde tempranito el día de mañana y hasta el próximo domingo se va a estar jugando golf de una manera extraordinaria allá exactamente en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Mayores informes, pues ya lo escucharon ustedes, en www.zonagolf.mx. Sergio Magaña, ¿qué más quieres agregar a nuestros amigos radioescuchas del Punto Crítico Fórmula? La parte importante es que el cierre es el domingo. El día domingo nos van a acompañar a la premiación los niños con autismo de Autismac. Nosotros estamos no solo patrocinando a las niñas y a los jóvenes. Una parte importante es que el dinero que estemos recaudando en este tipo de eventos lo vamos a destinar a los niños con autista. Porque estamos lanzándonos con todo en comunicación y todo. El autismo es una enfermedad que limita la posibilidad de comunicación. Entonces los niños necesitan más recursos para poderse comunicar con en el mundo. Entonces estamos abriendo canales de comunicación para que ellos se acerquen con nosotros. Los vamos a tener ahí, vamos a estar muy contentos, hay dibujos, hay muchos de nuestros patrocinadores, va a haber muchos premios, muchas sorpresas, rifas, muchas cosas, ¿no? Pues ojalá se puedan acercar, nos inviten, nos ayuden a ayudar. Oye, labor de social, la filantropía está presente, por supuesto, con nuestra gente bonita de golf. Sergio Magaña, muchísimas gracias por tomar la llamada. Sabemos que de repente no pudo entrar la llamada, estamos insistiendo, pues por la recepción, que ya sabes que no se nos da el 100% allá por la zona de golf, pero finalmente logremos comunicarnos contigo. Muchas felicidades, nos ponemos de pie ante este gran evento, Zona Golf, y tú como presidente, pues no nos queda más que felicitarte y que siga adelante el golf, ¿no? Pues estamos en eso, estamos dispuestos a impulsar. La Federación Mexicana de Golf va con todo para impulsar a los jóvenes, para que los buenos resultados los tengamos en un futuro. Queremos que el fenómeno Lorena Ochoa se repita mucho en México y que no sean nada más casos aislados. Queremos que nuestros jóvenes cada vez tengan más capacidad y para eso necesitamos impulsar este tipo de eventos. Muchísimas gracias a todos y los esperamos. Gracias, gracias, gracias Sergio Magaña. Un saludo también para Daniela por allá. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estuvo el presidente de Zona Golf, Sergio Magaña, en el Punto Crítico, donde siempre estamos en los mejores eventos. Continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.